Ahora yo, profe. Había una mamá con un bebé y estaban durmiendo los dos. Y al fin fue un nene bebé y estaban duchando y mataron a la mujer y el bebé empezó a llorar por la madre. Y después se dio cuenta el padre del bebé que se falleció la madre y el nene empezó a crecer y ya iba a secundaria y iba todos los días a la escuela y el padre le decía: no vas a faltar porque tenés que estudiar mucho y tenés que ser estudiante y tenés que ser un buen estudiante y no tenés que faltar nunca. Porque así de grande puedes enseñarle a todos los niños que no saben leer. Y más que nada, si querés ser policía, tenés que hacer todo lo que tenés que decir, que tenés que hacerle caso a la maestra y no tenés que fallar nunca. Y después el padre le empezó a decir, el hijo le empezó a decir: hola, sí, papá, yo tengo una mala noticia, repetí el grado porque no sé leer y la seña me dijo que si sabía leer nada más podía pasar de grado. Y el padre se quedó como congelado y el padre ahí no dijo más nada. Y después el nene, cuando empezó todo eso, le dijo que ellos estaban jugando con la pelota. Y después el nene estaba llorando por la madre, porque le decía al padre que no llorara por la madre, que la madre la ve en el cielo. Y cada más él lloraba más fuerte y el padre fue y llamó a su madre. Y la abuela le dijo: nieto, no llores. Cada uno tiene su papá muerto, yo tengo el mío en el cielo. Y la abuela le estaba contando todas esas cosas y le dijo el nieto: sí, abuela, pero fue mi peor noticia y nunca pensé que mi mamá se iba a morir antes que yo. Y dijo el hijo: me quiero morir con mi madre.